Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arco Iris por las frecuencias de Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Silvia Susana Jácome y les invito, como siempre, a que nos llamen, nos manden mensajes, WhatsApp. Estamos en el 817-5115 y 817-5117. Y por WhatsApp en el 2281-040477 y por Facebook nos encuentran como Radio V. Y como todas las noches, tengo el gusto de saludar a mi amiga y compañera Elda Arelia Aquino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Y en esta Jalapa hermosa, húmeda, con lluvia y rica para disfrutar como cada lunes nuestro programa, amiga. Claro que sí, y bueno, hoy con un tema muy interesante porque pues tenemos una invitada experta en este tema. Vamos a hablar de un aspecto de la diversidad sexual que a veces como que no se toca igual, al igual que otros, pero pues que también es importante, también tiene que ver con expresiones de género en este caso, ¿no? Nos referimos a travestismos y esto que pues es una, ya nos dirá la experta, es como una disciplina artística, las drag queens. Y para eso hemos invitado a Marifer. ¿Qué tal, Marifer? Muy buenas noches. Hola, Silvia, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Arely, mucho gusto. La verdad fue un gusto que me inviten, que me tomen en cuenta. Y claro que sí, aquí estoy para dar todos los detalles y todas las preguntas que tengan que hacer. Perfecto, gracias. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué entendemos cuando hablamos de travestismo? ¿Y cuál sería la diferencia con transexualidad? Hablemos de estas tres T's, travestismo, transexualidad y transgénero. Pues mira, Silvia, de entrada el travestismo es como puede ver la gente, es cuando una persona no necesariamente tiene que ser homosexual, se viste con las ropas del sexo contrario, es decir, yo soy un hombre, o sea, yo vivo mi vida como niño, no soy heterosexual, soy un chico gay, pero desde hace un tiempo nace la necesidad de, bueno, voy a ver qué se siente, ¿no? Lo hice y como dices tú, hay que tocar sí, ciertas diferencias, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, es travesti y vas a ser transexual en algún momento o te vas a operar o vas a cambiar. Mucho que ver tiene el travestismo es que yo meramente lo hago por diversión, lo hago por gusto. No pretendo modificar nada de mi cuerpo, o sea, todo lo que tenga en mi cuerpo es pues natural. No he tomado hormonas, no pretendo tomar hormonas. Mi visión o quiero creer que, más bien yo creo que en 30, 10 años no voy así como de a tomar esa rienda o eso que significa ser transexual, ¿no? O sea, yo estoy muy bien así, me gusta ser niño, me gusta estar así, pero también llego a su casa y me gusta quitarme todo y también soy feliz así. Ya. Oye, y algo que me parece muy interesante es que probablemente en los últimos años, en medios, en programas, ¿no? Se ha tenido como un acercamiento a esta posibilidad. A mí me parece, ¿por qué me parece importante y por qué me parece interesante también tal vez para las personas que nos escuchan? Porque estás hablando que es una posibilidad que tú incorporas a tu vida, ¿no? Que tú entiendo que estás a gusto con tu corporalidad, pero que también eliges y disfrutas de alguna manera expresarte en un género diferente, digamos, al que la sociedad ha destinado con respecto a tu cuerpo. Y me parece interesante porque probablemente cuestiona muchos paradigmas, ¿no? Que no estoy diciendo que los paradigmas sean los adecuados o los correctos, sino que nos muestras, pues, esta posibilidad, que también forma parte del disfrutar nuestra corporalidad. Y que también forma parte de estar a gusto con lo que vivimos y con lo que sentimos, ¿no? Pero me gustaría que nos compartieras cómo es que tú exploras esta posibilidad y cómo es que descubres que te sientes a gusto, pues. Pues mira, la verdad tengo, creo que tengo como 6 años haciendo esto. Uh-huh. Todo nació en una fiesta de disfraces, que creo que todos nacemos ahí en fiestas y decimos, es la oportunidad perfecta para uh-huh. ponerme tacones y peluca y nadie me va a discriminar porque uh-huh. es lo que uno hace. Y sí, no te puedo decir que fue fácil, la verdad no es nada fácil. Siendo gay y siendo travesti es más difícil. Porque por el hecho, volvemos hasta en la misma comunidad, hay cierto machismo. Uh-huh. Por el hecho de ser mujer, tú vales menos. Pero es algo que, como lo que dije ahorita y como lo que tú me estás diciendo, es que yo disfruto mucho esto. La verdad es que me encanta y siempre le he dicho, es Marifer, como regularmente me conoce mucha gente. Yo me llamo Alejandro. Regularmente mi personaje se llama Marifer. Marifer es un escape. Y te lo voy a decir así. Hay ciertas cosas que Marifer se atrevería que Alejandro en su vida lo haría. Uh-huh. O sea, hay ciertas cosas, ciertas palabras, ciertas actividades que yo, como Marifer, he vivido más que como Alejandro. Claramente, como Alejandro, yo no me pararía, por ejemplo, en un escenario a hablar. Porque no soy una persona que tenga como mucha fuerza, autoestima para hacerlo. Pero como Marifer, y como para mí eso es un personaje... No importa, porque digo, puedo hacerlo, no va a pasar nada y la gente se va a quedar con esa imagen. Voy a llegar a mi casa, me voy a quitar todo y de la que van a hablar es de Marifer, no de Alejandro. Ya. Ajá. Y como bien dices, ¿no? En tu caso, bueno, eres homosexual porque te consideras, te sabes, un hombre con atracción hacia los hombres. Pero también entendemos que hay personas travestis, hombres travestis, que puedan ser heterosexuales. De hecho, fíjate, Silvia, lo que tú mencionas es muy importante. La mayoría de travestis no siempre son homosexuales. La mayoría de travestis son hombres heterosexuales que tienen gustos por efecto por lencería. Regularmente, más que por ropa como tal, una falda o un vestido, sino más bien es como su fetiche de usar lencería de mujer. O sea, no necesariamente tiene que ser un homosexual para ser travesti. Y entiendo también que... Porque, bueno, claro, cada persona vivirá su travestismo de diferentes maneras. Pero en tu caso, no te vistes como una mujer para conquistar a un hombre. O sea, no esa es tu intención, necesariamente. No necesariamente. O sea, ya es como un plus. La verdad es que, digo, creo que los corazones que ha roto Marifer es algo que ha pasado en el camino. No fue necesariamente creada para eso, para una finalidad en sí de conquistar hombres o ligar hombres. Pero, no, la finalidad no ha sido esa, te digo, han pasado en el camino, pero ya es como cuestión de que, es un bueno, plus. Es un plus, exacto. Uh-huh. Oye, Marifer, y tú mencionas que en una fiesta de disfraces lo probaste y dices, a ver, aquí encontramos algo, ¿no? Pero también mencionas esta parte que inclusive dentro de la comunidad se vive el machismo, y dentro de la comunidad... No, pues, se vive violencia, pues inclusive en esta condición de lo femenino. ¿Cómo entonces, cómo es que vives el proceso de descubrir en una fiesta de disfraces y ahora estás aquí con nosotras y Marifer llega moviéndose y toda... Y con dices, un perfume que ahí huele delicioso, sí. Eso no lo cantan los escuchas, pero muchas gracias. No, o sea, pero esta parte, además de tu olor, ¿no? Además de tu aroma, toda tú llegas y tú dices, es un personaje, ¿no? Y es un personaje, tu forma de caminar, entiendo, un poco tan completo, digamos, ¿no? Pero entonces me gustaría que nos compartieras cómo es que de una fiesta de disfraces llegas a esto que has construido con Marifer. Pues fíjate, la verdad es que dije, como lo vuelvo a repetir, la fiesta de disfraces es la mejor opción para salir vestida y que no pase nada. Uh-huh. Lo intenté, lo hice, y la verdad, tiene sus pros y sus contras. Digamos que yo ahorita acabo de decir una contra que es como en cierta manera es un poco más difícil. Pero automáticamente, al vestirte de mujer, tienes ciertas, como por decirlo, ganancias. Es decir, yo tengo amigos gays que... están tan acostumbrados a ser caballerosos que aunque sepan que tú eres hombre y que traes una peluca, ellos no se olvidan de abrirte una puerta, de ofrecerte el trago a ti. O sea, son ciertas cosas que me agradan de este personaje. O sea, me agrada ser el centro de atención. Por el simple hecho de medir 1.75, 1.80 ya llamó la atención, ¿no? Uh-huh. Pero como lo que tú dices, es un proceso muy grande. No te voy a decir, a lo mejor ahorita puedes decir, ay, qué bonita se ve, pero no me veía yo así 6 uh-huh. años, ¿no? Sí, todo claro. empezó poco a poco a poco. Un poco fue el apoyo de mi familia que sí les tuve que explicar, ¿no? O sea, de, bueno, pues sabes qué, a partir de ahora pues voy a hacer esto. Solamente ellos me pusieron una condición. No te prostituyas. Uh-huh. Y no, pues trata de serlo. Mi abuelita me dijo algo muy importante. Trata de parecer lo más mujer posible. Una señora de 85 años me abrió un mundo que la verdad dije, pues tiene mucha razón, ¿no? O sea, digo, creo que si quiero hacerlo o si voy a hacer esto, creo que debo hacerlo bien. Porque para mí, personalmente, las mujeres son el ser más hermoso del mundo. Me crié por mujeres. La verdad es que sin mujeres el mundo no se movería. Entonces creo que es una forma de un homenaje. Entonces creo que como un homenaje creo que debes hacerlo correctamente. Exactamente. Ahora, sabemos, y bueno, pues acaba de ser la marcha multitudinaria el pasado sábado en la Ciudad de México, la marcha LGBTI, y sabemos que pues las demandas, ¿no?, por derechos, matrimonio igualitario en caso de gays y lesbianas, apoyo con cambio de identidad legal en personas transgénero, transexuales, cirugías, hormonas. En el caso de las personas travestis, ¿qué derechos son los que no se están ejerciendo o los que pedirían como, pues, como comunidad, digamos, ¿no? Pues fíjate que en sí no, yo personalmente no busco como un derecho como tal, o sea, es decir, no sé si me voy a casar, en algún momento lo haré, no sé, aún no lo sé. Pero creo que ese derecho de quererme casar ya está como incluido en el matrimonio igualitario, ¿no? Es decir, ya son... creo que se ha avanzado demasiado. A lo mejor en Veracruz aún no hemos avanzado al 100%, pero ya puedes casarte por medio de amparos, por así decirlo, ¿no? Ahora lo de... me estaba diciendo un licenciado que ahora... que también ya Infonavit pretende como que tú... teniendo una pareja de tu mismo sexo, que ya puedas comprar una casa, que ya puedas juntar tus puntos con tu pareja y en algún momento tener algo, ¿no? Creo que como persona travesti, que sí somos una parte de la T, o bueno, de esas siglas que representan la comunidad, pero creo que no tenemos como lo tú mencionas, no estamos buscando, yo personalmente no estoy buscando derechos como tal, como travesti, porque creo que ciertos derechos ya están buscados por gays y lesbianas. Exactamente. Bueno, pues está muy interesante la plática con Marifer y vamos a continuar, pero antes escucharemos esta canción que se llama Two Men in Love con el grupo de Irrepressibles. Regresamos. Will you be my Regreso en A Través del Arco Iris por Radio Universidad Veracruzana. Comuníquese con nosotras, con nosotros al 817-5115 y 817-5117 por WhatsApp. Estamos en el 2281-040477 y por Facebook nos encuentra como Radio V. Estamos platicando con Marifer acerca de travestismos y drag queens. Nos platicaba cómo, pues bueno, fuiste encontrando este personaje, que así le llamas, esta expresión desde lo femenino, y que, pues bueno, difiere a lo que pues también hemos hablado en estos programas, a cuestiones semejantes, pero que no son lo mismo, como transgénero y transexualidad. Pero también nos encontramos con este otro término, y que pues sabemos que tú también practicas o vives esta condición, de drag queen. ¿Qué es una drag queen? Mira, Silvia, una drag queen diferente a un travesti, es que, por ejemplo, yo lo mencionaba, un travesti tiene como unas ciertas cualidades o más, no tanto como femeninas, sino más delicadas. Es decir, y un drag queen es un hombre que personifica a una mujer, pero con un maquillaje muy exagerado. Unas pelucas, unos vestuarios muy exagerados. O sea, un travesti trata de ser lo más femenino posible. Y una drag queen no siempre logra eso. O sea, exageran los ademanes, exageran los movimientos, las palabras. El maquillaje. Pero con una finalidad que es dar, por ejemplo, conozco que es como una forma de representar, de representarse. O sea, no necesariamente tienes que ser femenino para valer menos. Es decir, una drag queen exagera, en un travesti trata de parecer lo más parecido a una mujer, pero la verdad es que los drag queens tienen una, yo he conocido drag queens y tienen una forma de representarse al mundo tan bonita a través que son los bailes. O sea, ahí hacen espectáculos padrísimos, la verdad es que es una forma de representarse a ellos mismos a través del baile. No necesariamente tienen que hacerlo de manera, como lo que yo decía, delicados, ¿no? A través, lo pueden hacer de manera muy rígida, incluso drag queens que se hacen unas caras hermosas, pero no se quitan la barba, por así decirlo. O sea, son como ni de aquí ni de allá, ¿saben? O sea, como que son dos cosas, pueden ser dos cosas, y así representan lo que son. Claro, y creo que esta manera en la que desde lo drag queen se expresan o construyen sus personajes me parecen sumamente ricos, porque a partir de un show, o a partir de un espectáculo de 3 minutos, ¿no? Tú decías hace rato un baile, me parece que a los espectadores nos hacen pensarle de lo que nos están expresando, ¿no? Desde, tal vez como desde de la exageración, como desde la parodia del movimiento, pero me parece que también nos ayudan a mirar eso que están exagerando, ¿no? A ser visible a partir de las coreografías, inclusive, lo que están transmitiendo, ¿no? Y tengo en mente un drag queen, no recuerdo en este momento su nombre, pero que hace visible muchos temas, ¿no? A partir de su show. Y también es inevitable que, como tú mencionabas, desde el maquillaje, desde la forma en que arman sus personajes, por ejemplo, no quitándose la barba, nos llevan a la sociedad a cuestionar muchas cosas, ¿no? Desde que se nos muevan las fibras de la piel al estar mirando algo que, como tú también hace rato decías, que no estamos acostumbrados. Y no solo no estamos acostumbrados, no solo no lo vivimos en lo cotidiano, sino parece que estamos educados y programados para no aceptarlo, ¿no? Desde las mujeres deben tener, no sé, cabello largo, ¿no? Maquillaje, pero no mucho maquillaje, tampoco sin maquillaje ahora, ¿no? Como ciertas características de maquillaje. Su ropa pareciera que también las mujeres, dependiendo también de la comunidad, ¿no? Porque no es lo mismo una mujer en la Ciudad de México, pienso, ¿no? Que una mujer en Jalapa o que una mujer en la Sierra de Oaxaca. Sí, claro. ¿No? Entonces me parece muy interesante cómo nos hacen, a partir de un espectáculo o a partir de un personaje más bien, nos hace reflexionar de alguna manera, y no solo reflexionar, ¿no? Como pensarlo y cuestionar la manera en que estamos viviendo la feminidad y la masculinidad también de alguna manera. Y lo cual me lleva a preguntarte, cuando tú sales, bueno, más bien, como así como tú llegaste el día de hoy al programa, ¿no? Gracias. Como caminando, siendo tú, imponiéndote, emanando tu personaje, tú dijiste, ¿no? Emanando tu esencia. ¿Qué pasa con las personas que están en la calle? Las personas que no están acostumbradas, las personas que estamos programadas a ciertos estereotipos y estos ciertos cajones de feminidad y masculinidad. ¿A qué vives tú en la calle? No te voy a mentir, es difícil. Fíjate que te voy a lo mejor no me creen, pero de un tiempo para acá y de un tiempo, digo, 3 meses, me he animado más como a salir más a la calle. Yo siempre era... trabajo en un antro, soy relaciones públicas, entonces era de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa. No, yo no podía salir como estoy saliendo ahorita, ¿no? O sea, porque para mí era como mucha vergüenza, y mucha vergüenza porque desgraciadamente uno se va acostumbrando. Es decir, yo desde que tengo uso de razón no he sido como el niño más masculino, entonces todo el tiempo me han dicho puto, gay, maricón. Entonces tienes que vivir con eso, o sea, entonces te acostumbras, tienes que acostumbrarte, ¿no? Como de, bueno, ya, lo mismo de siempre, ok. Pero siendo travesti es como de, bueno, o sea, ya no eres gay, maricón, entonces ahora ¿cómo se te dice, no? Porque a veces los heterosexuales ni saben cómo decirte, o sea, porque dicen, bueno, pues le gustan los hombres y ya sabemos cómo lo vamos a recriminar, ¿no? Pero un hombre que se viste de mujer, ¿cómo le dices, no? O sea... Creo, y un amigo me dio un consejo y se lo he agradecido infinitamente, que me dijo, tú vívelo con naturalidad. Si tú lo vives con naturalidad y tú te muestras con naturalidad, es decir, sin llegar a lo exagerado, sin llegar a lo vulgar, dice, creo que tú tienes ahí un punto muy importante donde la gente puede aceptarte. Y no necesariamente tienen que faltarte respeto, simplemente el hecho de tolerarte y que puedan compartir un mismo lugar sin que te falten al respeto. Y creo que eso se me quedó muy importante y digo, sí, o sea, creo que si yo hubiera venido ahorita con una minifalda y unos super tacones y algo así, creo que digo, en cierta manera uno también se está ganando que la gente te señale, ¿no? Porque dices, bueno, que okay, ya te estás vistiendo de mujer, pero pues oye, un poquito más de pues de respeto, ¿no? A veces no tanto por la gente, sino por los niños. Y es algo que yo he aprendido, que digo, los niños siempre van a preguntar, y creo que si los padres no saben qué responder, y si tú como niño le preguntas a tu papá, oye, ¿por qué ese hombre se viste de mujer? Siendo una persona intolerante o en efecto no saber qué responder, creo que ahí es cuando te ponen en un punto muy difícil, donde dices, oye, es que estos putos, si no salieran a la calle, yo no tendría que estar haciendo esos tipos de corajes, ¿no? Por así decirlo. No, y ahora que hablas de niños y de niñez en general, pues me viene a la mente lo que sucedió hace poco en Monterrey. Un grupo de drag queens iban a escuelas a leerles libros a niños y niñas, libros, cuentos infantiles. Pero bueno, me imagino que además del cuento en sí, de las historias que pudieran contarles, pues esta experiencia, ¿no?, de convivir con estos personajes que seguramente a estas niñas y niños pues les generaron muchas reflexiones. Desgraciadamente, bueno, como sabemos, ¿no?, la sociedad, y bueno, no queremos generalizar, pero sí hay ciudades donde hay, pues por tradiciones, historia, lo que sea, hay grupos conservadores con mayor fuerza, pues se opusieron a esto, ¿no? Pero me parece que podría ser un acercamiento interesante para, pues, abrir el tema del género. Y en este mismo sentido, yo te preguntaría, Marifer, me imagino que este personaje, Marifer, ha enriquecido también a Alejandro. Es decir, yo quiero pensar que, bueno, independientemente de que seas gay, heterosexual o lo que fuera, pues tu relación con las mujeres me imagino que cambia, porque ahora pues literalmente te has puesto en sus zapatos, ¿no? Claro, claro. Fíjate que yo, algo que mencionas, yo en su momento, cuando era más chico y veía mujeres, por ejemplo, como lo mencionaba Arely, que decía, ay, ¿por qué no se maquillan? Yo creo que si fuera mujer saldría maquillada todo el tiempo. O cuando veía yo a alguien con pantalón, decía, ¿por qué no usan faldas? Pero créeme que ya estando desde este lado, digo, es tan padrísimo usar pantalones. Es tan padre usar tenis, porque no, a veces lo haces por comodidad, ¿no? Pero claro, como no tienes ese chip, y literal, como dijiste, tú no te has puesto los tacones, obviamente es bien fácil juzgar. Y creo que todo el mundo está como predispuesto a juzgar, hasta que realmente estamos desde el otro lado y decimos, ah, caray, es que no es tan fácil usar una falda y sentarse sin que se te vean los calzones. No es tan fácil salir con unos tacones de 15 centímetros y caminar toda una tarde. Pero eso no lo ve uno hasta que te pones en el del otro lado y dices, ah. Entonces ya es cuando dices, no, pues ya, mejor calladito se ve uno más bonito. Y fíjate que lo que tocabas con estos de los chicos de Monterrey, pues sí, es una pena porque creo que es estas cosas que estamos haciendo con este, por ejemplo, este programa, esas marchas, es forma de visibilización, es decir, que se den cuenta que no nada más es hombre, mujer, sino también hay personas como nosotros que existimos. Y no... yo la verdad es que a lo mejor cuando tuviera 10 años, 11, que empezaba yo como a saber, me empezaron a gustar los chicos, hubiera querido que se hiciera lo que existe hoy, es decir, internet, gente que yo viera y dije, ah, yo me identifico con ello, ¿no? Yo, pues a lo mejor yo soy como ello, pero desgraciadamente estamos como que cerrando puertas a gente que dice, yo quiero ser eso, o yo puedo ser eso, o es que yo no me identifico con lo que está viviendo, con lo que tiene que ser, o con lo que me enseñaron. Pero pues creo que eso ya no es problema de nosotros, sino es problema de la gente, que aún le falta mucho camino por abrirse. Claro. Y fíjate que cuando tú mencionas esta parte de salir a la calle, ¿no? Cuando pienso que cuando algunas personas pueden no aceptar, inclusive sentirse incómodos, ¿no? Justo tú mencionabas, ¿no? Se confrontan con esta parte de no saber responder, se confrontan con esta parte de no tener de dónde información, experiencias, de dónde poder entender para ellos, y luego niñas y niños, pero para ellos primero, ¿no? ¿Qué es lo que estoy mirando en esta persona, ¿no? Dicho de otra manera, no sé cómo entender la libertad que está viviendo Marifer. No sé cómo entender que Alejandro vive esa posibilidad y la disfruta. No, y me imagino como en sus mentes, ¿cómo puede existir eso? Una persona contenta, una persona feliz, no cumpliendo las reglas sociales. ¿Cómo puede existir eso que claro que probablemente las personas no lo viven? Porque estamos como muy concentradas, concentrados en cumplir las reglas sociales, cumplir el deber ser, aún a cuestas de que duela, que lastime, aún a cuestas de que no me sienta feliz o no me sienta contento, ¿no? Con hacer lo que el deber ser dice. Entonces, claro que pues no voy a entender qué es lo que estás viviendo tú, si estás contenta, si estás disfrutando, pues claro que no entiendo, no está eso en mi cajón de posibilidades. Pero probablemente también no puedo evitar pensar que cuando tú sales maquillada, peinada, usando tus tacones, tu ropa, recuerdo en una ocasión una persona que me veía y me decía, es que no sé qué pensar con tu labial rojo. Y yo le decía, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Dice, es que yo aprendí, yo recuerdo que me decían que el labial rojo era de mujeres no decentes, ¿no? Yo recuerdo que el labial rojo era de putas, dice, ¿no? Entonces, yo nunca usaría un labial rojo, dice. Y cuando te veo con el labial rojo, pues no sé qué pensar de ti. Lo cual me parece muy interesante. Y aparte dices, es un labial. O sea, ya no es algo tan básico como es un simple labial. Y por un simple labial pueden llegar a juzgarte. O es decir, mucho tiene que ver las enseñanzas que uno trae, ¿sabes? Es decir, yo les mencionaba hace rato, en mi casa en algún momento me lo dijeron. Pues se nos dificulta ver tu Facebook con fotos de niña, pues porque no fuimos educados para eso. O sea, no tenemos ese chip de bueno, pues si ya quieres ser perro, o si quieres ser niña, o si quieres ser astronauta, bueno, pues que haga lo que sea, ¿no? Desgraciadamente a uno lo educan para ser niño, en este caso. Cuando naces niño, te educan para ser niño, para casarte, para mantener a tu esposa, para trabajar como negro. Cuando eres mujer, te enseñan a que tienes que estar en tu casa, en atender al marido. Digo, no hay otras posibilidades, ¿sabes? Y creo que cuando se llegan a este punto de ¿qué pasa, no? ¿Es lo correcto? ¿No es lo correcto? Pero creo que llega un punto en donde si tú... bueno, depende cómo lo ven ciertas familias, ¿no? Pero, por ejemplo, yo llegué a la conclusión de que mi familia dijo, pues si así eres feliz, adelante, ¿no? Y creo que fue muy una algo súper importante, porque yo dije, si la gente que más quiero, que es mi familia, no tiene problemas en ello, la verdad es que lo que piense la demás gente de donde yo vaya o lo que opinen, pues viene valiendo, ¿no? Uh-huh. Ahora, tú nos decías que, bueno, fue por una fiesta de disfraces que pudiste incursionar a este mundo travesti. ¿Y cómo se da tu incursión a lo drag? Pues mira, así como drag, así por así decirlo, yo aún no incursiono como tal. Es decir, en el mundo drag sí hay, les decía yo que sí hay chicos que exageran sus maquillajes, pero también hay unas drag queen que se llaman fishies, que es decir, las drag queen fishies son lo más parecido a una mujer. Es decir, hacen también un espectáculo, hacen también baile, pero ellas, su apariencia es muy delicada. Sin exagerar el maquillaje, sin exagerar a lo mejor en el vestuario, a lo mejor en las pelucas, es más delicado. Creo que yo, si fuera drag queen, creo que a lo mejor entraría en esa parte de fishy, de que trato como de llevarlo todo más tranquilo. Entonces, no soy drag como tal, digo, más bien sí tengo un poco de ambos, ¿sabes? O sea, un poco de drag, porque pues el drag es maquillaje, peluca, vestuario, pero también el travestismo es lo mismo, ¿no? La única diferencia es que el drag, de 100 drag queens, 98 son, exageran. O sea, que es lo que tiene que en sí hacer. O sea, no es que esté mal, es lo que ellos hacen y así es la forma de representarse. Ya. Y cuando... ¿Cómo...? Me llama mucho la atención cuando tú dices que Marifer es un personaje, ¿no? Y dices, hace años Marifer no es la Marifer que es ahora. ¿Cómo es ese proceso? Me imagino, o bueno, lo que yo imagino es que te refieres a el cuidado de tu cabello, el aprender a maquillarte, elegir accesorios para lo que tú quieres hacer con Marifer, elegir ropa para lo que tú quieres hacer con Marifer, zapatos. Y entonces, ¿qué es lo que querías hacer con Marifer? ¿Qué has construido con Marifer estos años? Pues mira, Arely, no te voy a negar, la verdad es que ha sido bien difícil y personalmente creo que yo siempre le he dicho, las peores ofensas que he recibido son de la misma comunidad. O sea, sí, como yo lo menciono, hace 6 años no era esto. Literal, la primera vez que me vestí, pedí ropa prestada, tacones, una peluca y me las prestaron de mala gana. Y ella, la chica me dijo, cómprate tus cosas. Y creo que fue un consejo que me dio en su momento de una forma grosera, pero que ahora se lo agradezco porque yo ya no tengo que pedir nada para ser lo que soy, ¿no? Desgraciadamente, muchos dentro de la comunidad hay mucha gente que yo no le caigo bien y siempre la palabra que tienen para hacerme querer sentir menos es fea. Yo sé que no soy la persona más bonita y yo sé que... no, y bueno, más bien yo no pretendo ser bonita. Yo tal vez no encaje como en la palabra belleza, pero a veces creo que uno va creciendo y viendo las cosas de diferente manera. A mí me interesa más como ser feliz que ser bonita, o me interesa más ayudar cuando puedo a ser bonita, porque creo que la belleza en algún momento se me va a acabar, pero pues creo que la bondad y lo que tú vas a dejar como humano, y no solamente como físico, sino como a lo de adentro, que creo que eso va a perdurar más, ¿no? Y creo que eso, Marifer, sí me ha ayudado mucho en el aspecto de Alejandro, decir, bueno, pues ahora puedo tener como un poco más de autoestima. Yo hace rato les decía, como Alejandro, a lo mejor no soy como lo mismo de Marifer, pero Marifer me ha empoderado demasiado, esa es la palabra, me ha empoderado, porque me ha demostrado que yo puedo ser más allá de lo que pensaba que no podía. O sea, la verdad, le agradezco mucho a Marifer, porque digo, gracias a ella, Alejandro, pues vio cosas que a lo mejor no iba a ver nadie más que él, ¿no? Pero eso lo ayudé, o bueno, me lo encontré de una manera a lo mejor no fácil, ¿no? Sino como recibiendo insultos, pues ¿por qué lo haces? Pues es que tú no encajas, o mejor ni te visas de mujer, pues ¿por qué no te ves bien? Pero eso uno, no sé, dijeron por ahí, uno va construyendo sus barreras o vas construyendo tus muros de las piedras que te van aventando. Exactamente. Ahora, en el caso, por ejemplo, hablabas de tu familia que te han brindado apoyo y todo, pero me pregunto si no tienes, por ejemplo, primos o sobrinos pequeños, pequeñas, que quizás se desconcierten a lo mejor de verte un día como Alejandro, otro día como Marifer, situaciones de esa naturaleza. Fíjate que sí tengo sobrinos, precisamente tengo creo que 4, sí, tengo 4 sobrinos, y el más grande creo que tiene 13 años. Que ahora lo tengo en Facebook y bueno, ha visto mis fotos de niña y él, como el chip de él, como que creo que funciona diferente, no sé cómo funcionan los chips de los niños de ahora, pero él cuando me escribe a través del Messenger, él me dice tía, pero cuando él me ve en su casa de niño, él me dice tío. No tiene problemas en ello, ¿sabes? Creo que uno es parte de la educación que le ha dado mi hermano en este caso. Yo no sé si mi hermano ya le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues tu tío en algún momento pues lo vas a ver así o así, ¿no? Entonces, creo que eso ha ayudado mucho. Pero, por ejemplo, también tengo una sobrina de 4 años que mi hermana le ha dicho, es que, ¿sabes qué? Mi hermana me dice chango, no me dice como Alejandra, entonces me dice chango, ¿no? Entonces, es que chango a veces se viste como, pues, de niña, le dijo a mi sobrina de 4 años. Mi sobrina de 4 años un día llegó a su casa y me dice, es que te vimos en el camión. Y yo dije, bueno, ¿en qué momento me viste en el camión? Dice, ay, es que se subió un payasito maquillado y ella vio tus fotos y pensó que eras tú. Y yo así como que dije, ah, ok. Pero yo creo que no solamente mis hermanos, sino la gente que tiene hijos pequeños tiene algo súper importante, que es educar a las personas. Es decir, para que esos niños dentro de 20 años no tengan que andar juzgando ni preguntando, ni andar diciendo está bien, está mal, es normal, no es normal. Pero creo que yo, desde mi punto de vista, soy una persona muy afortunada. O sea, la verdad es que mis sobrinos no tienen problemas en verme de niño o de niña. Claro, también hay una parte que se llama respeto, ¿no? Es decir, yo no me voy a presentar a casa de mi hermana vestido de esta manera. O sea, digo, por respeto y más que nada por... Una cosa es que lo acepten, una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje, ¿no? O sea, yo como que sí quiero como tocar ese punto de que me aceptan, ay, muchas gracias, me encanta, pero yo tampoco como llegaría, porque a lo mejor Pues una cosa es que te vean en el Facebook, en fotos, pero ya otra cosa muy distinta es pues que te vean en vivo, ¿no? O a todo color, por así decirlo. Fíjate que entonces estás tocando también un tema importante, porque cuando hablas del respeto y cuando hablas de esta parte de educación, me parece que la base no necesariamente es que niñas y niños, más bien que a niñas y niños hablemos de la diversidad de posibilidades de personas, ¿no? Y esto me refiero a que en la escuela o en el camión o en el parque vamos a convivir con, o estamos en la misma comunidad, en la misma sociedad, en el mismo grupo con personas indígenas, ¿no? Y que van a traer su su nagua, su huipil, su vestimenta, ¿no? Pero también vamos a encontrar personas o niñas y niños que no cumplan esta parte de los estereotipos, ¿no? En Jalapa, en Veracruz, tenemos niñas y niños que están siendo educados sin un género, ¿no? Es respetando y lo que cada niño y niña elijan vestir. Entonces, justo lo que mencionas es esta posibilidad de poder educar en el respeto, en la aceptación, reconociendo la diversidad, que una de las posibilidades es que mi tío en ocasiones se viste de mujer. Una de las posibilidades, pero pueden haber muchas posibilidades, ¿no? Y creo que justo lo que mencionas cuando nos compartes lo de tus sobrinos es la importancia de educar, ¿no? Porque seguramente tus sobrinos, así como aceptan y respetan esta condición, pues seguramente ese respeto y esa aceptación lo lleva a otras áreas de su vida, ¿no? A otras áreas y también a otras personas, ¿no? Uh-huh, o sea, a lo mejor dices, bueno, pues empiezo con mi tío, pero a lo mejor luego en la calle o luego compañeros. Digo, mi sobrino está en una etapa que es la adolescencia. Creo que es una etapa bien difícil. Yo personalmente me acuerdo que en la secundaria fue una etapa muy fea que no quiero recordar. Entonces, supongo que si él tiene como ese chip de hoy, o sea, voy a respetar, y creo que no dudo que en la secundaria haya más chicos con preferencias diferentes. Y creo que él puede aprender de ahí, ¿no? En de no ser un salvador, porque desgraciadamente creo que por una persona que piense bien hay 10 que piensan mal, es decir, de 20 personas, 10 te van a atacar y 5 te van a defender, ¿no? Pero pues es bueno ser parte de una minoría, ¿no? Que pues el cambio empieza desde pequeño, o sea, es decir, poco a poco, ¿no? No va a ser como un gran cambio o un gran auge. Entonces, lucha es poco a poco. Exactamente. Bueno, pues está muy interesante la charla. Vamos a continuar en un momento. Pero antes escucharemos esta cápsula que nos envía la Fundación AHF. Es una fundación dedicada a la prevención del VIH y SIDA en todo el mundo, y que entrevistó al investigador y activista Leonardo Bastida con respecto a la discriminación que sufren las personas que viven con VIH. Regresamos. Depende del cristal con el que mires, pero si miras a través del arco iris, podrás apreciar la diversidad. En estos tiempos que estamos viviendo, en los que tenemos gran acceso a información a través de las redes, a través del internet y a través de múltiples dispositivos, no se ha logrado erradicar el estigma y la discriminación social hacia el VIH, hacia las personas con VIH. Continúa siendo uno de los grupos más vulnerables en materia de discriminación, de estigma social, un grupo al que constantemente se le niegan derechos por el simple hecho de ser personas con una condición de salud diferente. La legislación mexicana aún contempla en varios aspectos, Código Civil, Código Penal y algunas legislaciones sanitarias, sobre todo a nivel municipal, sanciones hacia las personas con VIH. La evidencia internacional ha mostrado que este tipo de reglamentación lo que hace es inhibir la posibilidad de detección de nuevas infecciones, porque las personas se sienten señaladas, se sienten perseguidas, se sienten vulneradas. Los estudios más recientes, incluidos los que se han publicado a lo largo de este año, han mostrado que una persona con VIH que toma su medicación correctamente alcanza un nivel que se llama de indetectabilidad, lo cual genera que una persona con VIH no pueda transmitírselo a otra persona. Como sociedad podemos ir de la fobia al orgullo informándonos, sabiendo que si yo soy una persona que vive con VIH, soy una persona igual a cualquier otra, con los mismos sueños, con los mismos anhelos, con las mismas oportunidades, con los mismos deseos, y que una condición de salud no me va a hacer diferente a otra persona. Un llamado a la sociedad para pasar de la fobia al orgullo, realizándonos la prueba de VIH de manera continua, sin miedo, sin temor, y sabiendo que si lo hacemos estamos contribuyendo a que los índices de VIH en nuestra sociedad se reduzcan y por tanto logremos que algún día ese anhelo de erradicar el VIH de nuestro país y del planeta sea una realidad. Estamos de regreso en A Través del Arcoíris por Radio Universidad Veracruzana. Comuníquese con nosotras, con nosotros, al 817-5115 y 817-5117. Por WhatsApp estamos en el 2281-040477 y por Facebook nos encuentra como Radio V. Y estamos ya en la recta final platicando con Marifer acerca de travestismos y drag queens. Y bueno, Marifer, así como hay grupos de homosexuales, lesbianas, transgénero, transexuales, en algunos lugares también de personas intersex, ¿hay grupos en Jalapa de personas travestis? Pues mira, yo como tal grupos no, pero sí en algún momento escuché, por ejemplo, una conocida que hizo algo que se llamaba Casa del Travestismo y que ella ahí recibía a personas que a lo mejor no lo podían hacer en casa o no lo podían hacer pues libremente. Entonces ahí ibas, te disfrazabas y ya como que convivías con demás chicas travestis. O sea, ahora sí que sin temor a que te fueran a juzgar o sin temor a que te fueran a decir algo incorrecto. Sí, de hecho en la Ciudad de México está el espacio de Rochelle. Es un, no sé si es un, la famoso, conoces. Ajá, un lugar muy famoso. Una persona así ya con muchos años en esto, incluso hecho películas y demás, donde pues sí, es muy seguro, ¿no? Es un espacio donde llegas, te apoyan en cuestión de maquillaje, te prestan pelucas, zapatos, etcétera. Y bueno, pues sí, no deja de ser un espacio seguro para quien quiere, pues sobre todo empezar a incursionar en este sí, aspecto, aparte, ¿no? Sabes que ahí no va a pasar como el riesgo de que, pues que te falten al respeto, que lo puedes hacer tranquilamente, por así decirlo, regularmente. Tú sabes que el ser travesti no es como que lo puedas hacer en casa, por ejemplo, cuando tienes un ejemplo, esposa, o cuando tienes hijos, o por más bien al que dirán, ¿no? Entonces, creo que deberían existir más lugares, porque la verdad es que así como hay muchos gays, mucha lesbiana, creo que hay mucha gente travesti que no sabe cómo experimentarlo, cómo dices tú, ¿no? Cómo empezar esto, ¿no? Exactamente. Claro. Y como tú bien lo mencionabas al inicio del programa, ¿no? Pueden ser hombres heterosexuales y que pues sienten gusto, ¿no? Al estar usando ropa. Maquillaje o mencionaste ropa, lencería, ¿no? Ropa interior de mujer. Y desde tu experiencia, Marifer, me gustaría que nos compartieras a nuestros radioescuchas como aquellas cosas que tú aprendiste a lo largo de estos años para hacerlo en las condiciones más seguras para ti, para tu familia de alguna manera también, ¿no? Pensando un poco tal vez en estos jóvenes que están explorando, en estos jóvenes que descubren que eso les agrada y que lo hacen tal vez con culpa, lo hacen escondidas o que inclusive los han descubierto, ¿no? Y que han sido inclusive golpeados, violentados, ¿no? Para que no lo hagan. Y entonces me gustaría que, para ir cerrando nuestro programa, ¿nos pudieras compartir como aquello que tú has aprendido a lo largo de estos años para hacerlo en condiciones seguras para ti y también para las personas que te rodean? Pues mira, Arely, de entrada, lo que he aprendido es que debes hacerlo como en la seguridad de tu casa. Gracias a Dios, yo soy una persona que vive sola, entonces no tengo como que entregarle cuentas a nadie de qué subo, qué hago, no tengo que entregarle cuentas a nadie, ¿no? pero también me ha ayudado demasiado que como yo abrirme, poder abrirme con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, ¿no? Decirles, estoy haciendo esto. Entonces, creo que desde ese punto donde tú ya estás aceptando que eres travesti y donde tú lo estás reafirmando con la gente que realmente te interesa, o sea, porque también no es algo que tengas que decirle al mundo, pero creo que sí soy fan de decir, de que creo que si no tienes una base de amor, siempre vas a creer que lo que estás haciendo es incorrecto. O si la gente que te rodea no te acepta, ¿cómo pretendes que alguien desconocido de la calle, amigo, vecino, te va a aceptar, ¿no? Siempre lo vas a tener que hacer con esa onda del temor, con esa onda de lo estoy haciendo esto, o sea, está bien, está mal. Entonces, creo que el mejor consejo es como de que tengas que aventarte tú solito. O sea, solito es decir, yo desde los 18 dejé mi casa, ya no regresé a mi casa y creo que es lo mejor que pude haber hecho, ¿no? Y no porque la pasara mal en casa, sino simplemente yo quería mi libertad de poder vivir a como yo quería, ¿no? O a como yo lo estaba buscando en ese momento. Ahora, tocaste hace rato un tema también de pasadita, ¿no? Decían, bueno, en casa, con la esposa, con los hijos, puede ser complicado. Yo recuerdo que hace tiempo conocí un libro que se llamaba El travestismo y su esposa y que pues era como para que estas mujeres que vivían con un hombre heterosexual travesti pues lo aceptaran también, ¿no? Pero bueno, pues no deja de ser complicado. En tu caso, bueno, como hombre homosexual, pues me imagino que no se te complicará el tema con tus parejas. No, fíjate que actualmente tengo pareja, él me conoció de niña. Y él siempre me ha dicho que Marifer es una persona horrible, pero no horrible en la apariencia, sino dice que es una persona muy... él siempre me dice famosa, él siempre me dice famosísima. Pero ahora las veces que... Bueno, yo... Él es un hombre heterosexual, entonces yo en un principio se me complicaba como de... bueno, ¿qué es, no? Afortunadamente... pues le platiqué, es decir, él sabía que abajo de este maquillaje, abajo de esta ropa, pues era un niño. Y entonces él ahora entiende. Entonces, para mí ya es como bien fácil estar con él y no necesariamente tengo que estar vestida de niña, ¿no? O sea, él me recibe de niña o me recibe de niño y no tiene problemas en eso. Pero creo que esa es la parte de, bueno, se supone que cuando tienes una pareja tienes que ser sincero, ¿no? Entonces, es lo que traté. Yo le dije, ¿sabes qué? Así es esto, o sea, sí, ahorita me ves despampanante, pero llegando a mi casa me voy a quitar todo o me vas a ver un domingo a las 8 de la mañana y de lo que viste anoche no va a quedar nada. Pero es eso, creo que uno tiene que ser sincero y la gente decide si quiere tratarte o no tratarte. Claro, bueno, pues ya estamos cerrando el programa. Areli, unas palabras de despedida en un minuto. Primero me parece muy importante que... si alguien nos está escuchando y empieza y descubre o vive este gusto, ¿no?, por vestir ropa que no corresponde a su género, encuentres una persona que te pueda acompañar, que una persona, un profesional. No todos los psicólogos, no todos los terapeutas o no todos los psiquiatras tienen una formación en sexología, que es, digamos, que puede tener como información más clara para saber que esto no es una patología. Es parte de la diversidad. Exactamente. Bueno, pues ya estamos por despedirnos. Les queremos comentar que con esto terminamos esta primera temporada, por decirlo así. El próximo lunes tendremos un programa grabado con Mayra, que vino a dar un testimonio maravilloso. No se lo pierdan si no la escucharon. Y estaremos regresando después de las vacaciones. No me queda más que agradecer, Marifer, por tu presencia. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y por la invitación. Pues invitarles a que nos escuchen la grabación del próximo programa el lunes a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias. A través del arco iris existe respeto, libertad y amor. A través del arco iris es una producción de Radio UV 90.5 FM. Nos encontramos la próxima semana. Desde Jalapa, Veracruz. En línea.